Sandro, empiezo con una, pues probablemente una disyuntiva. Es que realmente el humano ha hecho, tomando en cuenta que este es el más razonable de las especies en la teoría, ha hecho del tiempo una visión que para él ha sido lo que le ha ayudado a administrar y organizar la vida social, pero que por ahí, para muchos, también se dice que le da la posibilidad o le abre la posibilidad muy ampliamente de planear mucho tiempo a futuro, a la vez que para hacer esto no nada más toma en cuenta el presente, sino que realmente también toma demasiado en cuenta su pasado y acaba tornando a este último como un bloque o como una piedra que a veces no lo deja actuar sobre su presente. ¿Cómo lo ves y qué opinas al respecto? Digamos que es bastante comprensible lo que podemos hacer con el tiempo. Podemos programarnos, hacer planes, construir. Si hacemos unos planes, podemos llegar a hacer construcciones muy importantes considerando los eventos temporales. Claro. Vemos la importancia, por ejemplo, de los diagramas de PERT o otros del estilo, donde, digamos, entran en la planeación. Entonces, sin duda, el programar algo, entonces tomar en cuenta lo que es el tiempo, es de cierto provecho para el hombre. Lo que también es, sin duda, es que el hombre, gracias al uso y al manejo del tiempo, que realmente en cuanto tal, no existe en ese universo, existe como percepción del hombre, digamos, ha terminado, o digamos, no terminado, pero en la actualidad ha llegado a ser un abuso del tiempo. Y me refiero más bien a lo que es en la vida cotidiana de cada ser humano. O sea, estamos constantemente proyectados en el tiempo, con una gran frustración porque no nos deja vivir en el ahora. En la hora te refieres al presente. En el presente. No me refiero en el presente como a un presente con respecto a qué vida estoy haciendo en ese momento, en esos años, en esos meses. Me refiero exactamente al momento en que yo estoy hablando, en que nosotros estamos aquí en radio, hablando, viéndonos, platicando el tema. Exactamente ese momento. Porque se ha tratado mucho el tema y el ser humano ha tratado de profundizar mucho en los que son los temas principales, ¿no? Las religiones, el tiempo, pues, el amor, los hijos. Pero en el tema del tiempo, digamos, hemos hecho algo que realmente no estamos concientizando profundamente. O sea, estamos viviendo constantemente proyectados en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos que nos dicen quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, y que nos dan una identidad propia o cultural, y que se refieren al pasado. Y cuando no estamos relacionados mentalmente con esos, nos esforzamos para hacer previsiones en base a quién somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo o qué hicimos ayer. Hacer previsiones con respecto a qué nos esperará mañana. Así es, o sea que como una Entonces, planeación. sí. Entonces, lo que está pasando desde ya varios milenios es que la racionalidad y la mente humana se ha apoderado totalmente de la vida del ser humano. Tanto que queremos explicar todo trámite a la mente. Y lo hacemos con ese mecanismo temporal, siempre haciendo referencia a un pasado histórico, a un pasado social, a un pasado personal, y haciendo unas proyecciones hacia futuro, con respecto a una intuición del momento siguiente, más también a el día, fundamentalmente, y que todos esperamos, el momento que será seguramente mejor de la hora. Por eso hay un rechazo constante de la hora. Bueno, pero una diferencia. A ver, si pudiéramos hacer una distinción, es que por un lado, pues sería imposible, si yo quisiera quedar de verme con alguien que también vive una vida privada, individual, independiente, para podernos coordinar, nosotros pues tendríamos que tener algo que nos marcara a qué hora nos vamos a ver para poder coincidir. O sea, de alguna forma, el tiempo, pues se puede decir que sí es algo más social y colectivo, porque yo puedo en mi casa, si, bueno, viviera aislado, pues no necesitaría del tiempo, pero al estar en contacto con otros, por un lado, tendría que tener alguna manera de coordinar esas visitas, o cómo sería, si no fuese así. Sí, y sí necesitamos, hacer un cierto uso del tiempo. Yo en cierto uso lo pondría entre comillas, porque hay que distinguir dos formas de tiempo. Un tiempo que podemos decir, bueno, Eckhart Tolle, un alemán que habla del poder de la hora, y refiriéndose a un libro suyo muy famoso, se refiere a dos tipos de tiempo. Habla de tiempo psicológico acumulado y de un tiempo, digamos, para no ponerle otro nombre técnico, de un tiempo necesario, como de lo que me estás hablando tú. O sea, hacer un plan hacia futuro no significa forzosamente vivir constantemente proyectados en el futuro. Okay. Significa tener objetivos, tener puntos en que queramos llegar, tener proposiciones, tener un intento, pero esto es un hecho. Y el otro es vivir acumulando tiempo psicológico. ¿En qué forma? Lo que pasa es que cuando vivimos en el tiempo, lo que estamos haciendo realmente es alimentar nuestra, digamos, persona egoística, nuestro ego. Se ha visto hasta en psicología que hay casos extremos en que se pueden identificar adentro de individuos y personas no nada más un tipo de personalidad, 2, 3, 5, 7. Y digamos que el uso del tiempo de esa forma lo que hace es alimentarnos estas formas egoísticas. Entonces, nos parece bien mantener una. Y aunque nuestro ego actúe cotidianamente en nuestra vida en una forma reactiva, pues lo consideramos como nuestra personalidad, nuestra persona, nuestra parte del ser. Entonces, lo aceptamos. Pero la realidad última es que el ego que está construido, que viene construido con el uso del tiempo, realmente no somos nosotros. El ego es un reflejo social de lo que nos ha definido en el tiempo y una proyección futura de nuestras esperanzas. Son como identidades sociales, porque de alguna forma, si lo que pasa es que el tiempo allá afuera organiza la vida social, por lo que somos como individuos, acaba siendo el espacio que tenemos nosotros para nosotros mismos, que está como en tiempo muerto, porque realmente nos activamos como seres públicos y cívicos cuando estamos en comunión con otros, que también se organizan de manera administrativa. Y por un lado, o sea, yo como lo veo, lo que dices es que de alguna forma, pues sí, como lo planteaba, hay una necesidad posiblemente de administrar y organizar el tiempo social, pero realmente que eso acaba coartando la individualidad, porque de alguna forma la individualidad no tiene que estar necesariamente limitada temporalmente en todo momento. Entonces, que como la vida, ok, planeamos para estar a tiempo con otros, pero realmente eso también nos da, pues no sé si una limitación, pero nos da la peculiaridad de que vamos a estar constantemente, no nada más planeando estar con otros, sino realmente estar planeando nosotros como colectividad en total, qué hacemos a futuro, ¿sí? Y bueno, también alargando esta línea también al pasado, ¿qué hicimos? Y cómo de alguna forma nos limita la posibilidad de estar en ese momento presente, ¿sí? Y de realmente estar efectuando actividades que no nada más tienen que ser sociales, sino que realmente ya estamos como infiltrados por el tiempo, al grado que nos acaba limitando también la posibilidad de vivir en comunión con nosotros mismos. Sí, Juan Carlos. Lo que pasa es que consideramos el tiempo ya desde muchísimas generaciones, desde milenios, como algo real, como algo que existe en ese universo. Mientras realmente no es así. Algunos estudios e interpretaciones de física cuántica nos pueden ayudar a entender en qué forma. Podemos pensar que el ser humano, como ser consciente, percibe el pasar del tiempo cuando usa dos facultades que él tiene, la intuición y el uso de la mente, la racionalidad, en el mismo tiempo. Okay. Entonces, cuando estos dos elementos del ser humano actúan contemporáneamente, percibimos el paso del tiempo. Pero esto no es nada más que una proyección mental. Porque si el pasado y el futuro fueran realmente hechos, lugares, cosas que sí han existido o existirán, sería posible de alguna forma acceder a ellos. En este momento. En ese momento. Cosa que es imposible. Es imposible. No podemos viajar en el tiempo. Aunque en la fantasía del ser humano hay un gran deseo de hacerlo. No es posible. Porque este universo no existe más allá de ese momento. Es un momento tras cada momento. O sea, es un momento que cambia constantemente. Por eso tenemos la idea y tenemos esta sensación debida a nuestra forma perceptiva de que se puede acumular. Mas lo que pasa es que nada más lo estamos acumulando adentro de nosotros, creando un gran descompenso. Porque una vez construido nuestra realidad egoística y excelentemente construida con todos detalles del trabajo de toda una vida, llegamos al punto en que esta toma el control y no nos permite ver el momento. Porque al mismo tiempo lo ve como una amenaza constante. Porque el ego está construido de pasado y espera en un futuro su evolución y su mejoría. Rechaza rotundamente el pasado, porque el pasado lo aniquilaría completamente. Entonces hay una gran lucha interior debida al dominio del ego, en que todo ser humano, o la mayoría del ser humano que vive desplazado en el tiempo, siente, aunque sea un pequeño ruido de fondo, una inconformidad debida al no poder vivir el ahora. Claro, y aunado a que la razón de alguna forma acumula memorias de presentes vividos de particular forma que no cumplieron con las expectativas específicas de cada momento. O sea, tenemos memorias porque realmente, bueno, si no hubiera una continuidad en lo vivido, presente o no, pues de alguna forma no habría una identidad y no habría una consolidación de la personalidad social individual que tenemos. Pero de alguna forma eso quiere decir también que realmente cada momento siempre se está contrastando con otra realidad. O una realidad ideal, ¿sí? O una realidad impuesta. Lo que quiere decir es que siempre estás comparando en ese momento cómo pudieses estar mejor cuando en verdad lo viviste. Y realmente hoy, cuando traes una memoria a colación al presente, que es el único momento, como dices, pues la contrastas no nada más con cómo fracasaste en aquel momento para hacer esas cosas, sino con el ahora, que de alguna forma es también idealista porque está agarrado del futuro y está tratando de también comparar no nada más ese pasado con lo que va a ser del futuro, sino con ese presente también insatisfecho. Y que al final acaba siendo pues una lucha entre que si reprimo el pasado o si lo tengo toda la vida como equipaje para un supuesto futuro que viene. No sé si... Sí, no, te explicaste muy bien. Y exactamente lo que dices hay muchísima verdad. De hecho, estás hablando de proyecciones mentales, de lo que somos, de lo que queremos mejorar, de proyecciones. Realmente lo que somos en ese momento, todas personas, lo que son en ese preciso instante, si lo piensan en su mente, dicen, ¿quién soy yo? Por lo general nos definimos con la profesión. Soy ingeniero, soy abogado, soy ama de casa, soy estudiante. Uh-huh. Y no nada más con eso. Nos definimos con un trabajo que hacemos, más también con lo que la gente piensa de nosotros. Entonces, si algún momento en nuestra infancia nos definieron estúpidos y alguno le quiso calcar la mano, pues muy probablemente seguiremos adelante sosteniendo nosotros mismos que somos estúpidos y limitándonos en nuestro desarrollo. Entonces, lo que pasa con el tiempo que va creando la estructura egoística, una definición a la vez. Cuando empezamos a conocer el mundo, nos empiezan a indicar cosas y empieza fundamentalmente por el nombre de las cosas. Las categorías. Las categorías y las fuertes limitantes que incluye. Porque si en un día decimos eso, es una piedra. Estamos limitando este ser. Este puede ser un cristal, puede ser algo que está creciendo desde milenios, puede mantener una energía increíble, puede tener una profundidad y un ser que es tan grandioso que va más allá de nuestro poder de imaginarlo. Pero lo definimos con una palabra, es una piedra. Y eliminamos todo su ser. Claro. Lo categorizamos con una palabra y así hacemos con nosotros. Empezamos con un nombre y después pasamos a lo que es una posesión. Lo que empieza a definir el ego es mío, es yo. Pero estas condiciones son programadas y definidas por el hombre y por la sociedad. Si analizamos bien la actuación de un niño, de un recién nacido, cuando empieza a interactuar con el mundo y se le pregunta o se le dicen cosas, a veces el mismo niño llega y dice, Luis tiene hambre, hablando de él mismo, pero identificando a Luis como alguien más, porque en ese momento el niño es consciente de una cierta diferencia entre una personalidad egoística que se está construyendo y su ser. Pero si hacemos constantemente este trabajo de programación así a todos nuestros niños, lo que obtendremos al final es exactamente lo que tenemos ahora. Una sociedad fuertemente egoística, fuertemente egoísta. Competitiva. Que no competitiva y que no se puede definir. Las personas no sabe realmente quiénes son. Nos definimos por profesión, por hechos. Pero sí, el punto claro. Es que la profundidad del ser es inmensamente maravillosa. Y no nada más inmensamente maravillosa. Las grandes religiones de todos tiempos no han traído muchas cosas. Pero si vamos a los mínimos, algo nos han dicho todas. Hay algo que nos hace igual a la inmensidad y a la belleza del universo. Y este algo lo tenemos todos adentro. Y está, al final, la nuestra verdadera conciencia, nuestro verdadero ser. Que pero con el paso del tiempo y con la acumulación del tiempo psicológico que va creando nuestra personalidad egoística, desaparece totalmente. Hasta perder totalmente la conciencia del ser. Claro, y si esos ideales, esas categorías que tú dices se le ponen o se le imputan a las cosas, es la base de la razón humana, pues es que realmente competimos por llenar esa categoría, porque esa categoría suelen tener posiciones ideales. O sea, la piedra, pues no nada más es una piedra, sino que hay una mejor piedra que otras, o hay una mejor, como una piedra preciosa, por ejemplo, o las personas tienen que aspirar a desarrollar lo máximo de su categoría. Y esta base ideal es la razón. Y de alguna forma la razón es competitiva. Pero déjame ir a un pequeño corte musical para dejar a la gente con eso. Claro que sí, Juan Carlos. Te contestaré en un momento. Flowers you plucked and finally the snows come rolling through, you're rolling too with some new lover. Will you think of times you told me that you Bueno, ya estamos de regreso a su programa Globales, que está hablando de la importancia del aquí y el ahora, y por eso mismo abre las puertas de todo tipo a sus llamadas al 8336-4203 y 8336-6162. Y para seguir un poquito con el tema, es que antes de plantear si esto es realmente una moda, como muchos dicen, es que, bueno, para haber llegado a este planteamiento que hago, es que dicen muchos que con la Segunda Guerra Mundial se vino el colapso de la razón, de la visión científica, como la única que debía o debiese limitar al mundo social. Muchos hablaban de una crisis de paradigma, muchos hablaban de posmodernidad y de una posibilidad de hablar de un eclecticismo de ideas en el mundo social. Y parte de esta corriente fue esta inclusión de visiones alternas de lo que era el mundo, y no nada más religioso, sino realmente también sociocultural y socioeconómico, particularmente hablando de que sí es cierto también es de que han proliferado mucho estas ideas de, bueno, muchos le llaman misticismo, muchos le llaman espiritualidad, o muchos le llaman realmente relativismo, ¿sí? Pero que básicamente pudiésemos decir o pudiésemos plantear la posibilidad de que hubiese ahora, con tanta crisis que estamos viviendo, particularmente ahorita, con una confluencia de crisis económica, de alimentaria, de crisis de salud, de crisis de seguridad y de gobernabilidad, ver como que se ha fisurado posiblemente el mundo sociopolítico de Occidente como tal, y como una visión tangible y real para dictarle al resto del mundo, incluido Oriente, lo que debe ser el planeta. ¿Será realmente eso la tesis que puede justificar o que puede iluminar una realidad de ahora, de una venida, como digo, de esta, pues no sé si moda, de que la gente debe de volver a las raíces, de que la gente debe de realmente aplicarse en el presente, de que la gente debe de despreocuparse por lo material, o de plano no ha sido una moda y ha estado siempre ahí, y ahora la crisis nos está abriendo la posibilidad de verlo que no podíamos o queríamos ver? Digamos que de mi punto de vista, que es un punto de vista bastante oriental, la accesión a la palabra crisis para mí no significa un problema como en el imaginario colectivo suele suceder, aparece como un problema. Al contrario, como una oportunidad. Y desde ese punto de vista, Juan Carlos, yo creo que hay que tomar en cuenta la evolución. O sea, el hombre, pues, como ser viviente de este universo, pues está en proceso. Está en proceso de vida y está en proceso de evolución. Entonces, sí ha habido varias crisis en el pasado y no es la primera crisis sociopolítica o económica que está afectando al ser humano. Si hablamos de las formas de gobiernos, por ejemplo, pues ya en Grecia hace 3.000 años hablaban del gobierno de uno, de pocos, de todos, y esta forma se ha repetido en los milenios a seguir. Entonces, lo que pasa es que creo que lo que hay que tomar en cuenta es exactamente eso. Esta evolución, este camino que estamos haciendo, sería equivocado mantenernos en algo, nada más porque nos gusta. Y de hecho es lo que pasa realmente en las situaciones de poder. O sea, lo que ha hecho el ser humano en el transcurso de su existencia fue limitarse a ellos mismos, a él mismo, perdón, pero por cuestiones de poder. Ya sabemos muy bien que si tienes en alguna forma la verdad, el conocimiento, es mejor que lo limites a poca gente si quieres que esto te dé poder, y que lo escondas a los demás si quieres que este poder se mantenga. Entonces, de una cierta forma, el ser humano ha actuado inconscientemente de esa forma, limitándose y automutilándose. O sea, no utilizando el verdadero poder de la hora. Yo con eso no quiero decir que lo que se ha hecho hasta hoy está mal. Para nada. Es parte de la evolución. Como vemos, al final de un camino equivocado, llega una crisis. Y esta crisis realmente no nos debe asustar. No nos tiene que hacer temblar. No nos tiene que decir, lo hiciste todo mal, vuelve a empezar, no estás bueno para nada. No, al contrario, lo que nos está diciendo es, esa elección que tú tuviste, que tomaste en un cierto tiempo, no es buena. Entonces, hacer errores nos permite mejorar y evolucionar. Sabemos muy bien que si a un niño chiquito le impedimos correr en el jardín, caer, a lo mejor quemarse con algo caliente. Sabemos muy bien que limitaremos su vida a futuro. Sabemos muy bien que será muy limitado. ¿Por qué? Porque le faltarán las experiencias. Le faltará haber hecho errores y haber aprendido de los errores. Acordámonos que se aprende los errores. Los errores no hay que rechazarlos porque nos quitan la importancia. Y esto es lo que acostumbramos a hacer con la personalidad egoísta. Cuando un error aparece, lo queremos eliminar de nuestra vida y de nuestro pasado, porque eso de alguna forma nos perjudica a nuestros ojos y a los ojos de los demás. Pero así no es. Vivir en el ahora significaría más bien hacer un punto exacto de dónde estamos, nuestros errores y nuestras fortalezas, y usarlos inmediatamente, sin pararnos, sin quedarnos recriminando, llorando, dándonos golpe o asustándonos por la crisis. Al contrario, la crisis no es nada más que las primeras luces de un error. Entonces hay que tomarla en cuenta, hacer una modificación del comportamiento o actuación diferente y seguir adelante para sobrepasar este problema. Claro. Bueno, pero de hecho, cuando a un niño aquí en esta cultura específicamente no lo atienden y le permiten posiblemente tener una experiencia propia de caerse y aprender de ella, le llaman esa desatención, le llaman deseducación. O sea, que realmente no lo están educando porque no lo están dirigiendo. Entonces, a eso le llaman la falta de disciplina. Cuando realmente lo que está en mente es un modelo futuro de a dónde debe llegar el niño, sin realmente darse cuenta que el niño va a ir construyendo ladrillo a ladrillo esa carretera, pues que no nada más lo va a llevar a un lado, sino que lo va a dejar desplazarse a él mismo a través de la misma, ¿sí? Y esa carretera pues se hace de ladrillos, que son los ladrillos que él construyó a su manera. Entonces aquí le llaman una deseducación, que es una desatención, ¿no? Y sí se puede entender como tal, ya sabemos, si unos padres dejan el hijo abandonado y esto se lastima y alguien más lo ve primero, claro que los padres serán mal juzgados por la sociedad, porque dirán, ¿cómo has dejado tu hijo? Pero yo no digo eso, no digo de abandonarnos a lo que pasa al momento, no, es al contrario, es hacer más conciencia. ¿Y por qué me refiero a hacer más conciencia? Porque algunas experiencias de vida nos llevan a un tipo de conocimiento que el intelecto y la parte racional teórica no puede acceder. Te hago un simple ejemplo. Si tú me preguntas cómo es el sabor dulce, no hay forma de entenderlo si no lo pruebas. Si no agarras una cuchara, te la metes en la boca y pruebas el dulce. Yo podría hablar del azúcar, de su propiedad, de la planta, de todo lo que es la parte racional, intelectual del azúcar. Pero si tú no vas a tener tu experiencia en eso, te faltará algo en el conocimiento profundo, o te faltará algo en el conocimiento de tu vida. Yo a eso me refiero. No tenemos que destruir lo que se ha construido exitosamente con el intelecto. Tenemos que darle el espacio que tiene. Y la mente nos va a servir, como nos ha servido por mucho tiempo, para construir, para hacer planes, para hacer proyectos, para no morirnos de hambre mañana, guardar hoy para el invierno. Entonces, para esas cosas. Pero cuando la mente toma el dominio y nos limita las experiencias, lo que hace es limitarnos en nuestra vida. Sería como querer definir el amor con palabras, definir sentimientos de esa forma. Bueno, sí, pero de alguna forma estás planteando el dilema de la razón versus lo empírico que hizo la ciencia cuando surgió, como eso mismo, como el no voy a creerme nada hasta que lo pueda vivir experiencialmente. Pues realmente al final la crítica al empirismo puro es que pues no hay un empirismo igual para todos, sino que la interpretación racional es necesaria para acabar haciendo una conclusión o una síntesis de lo que se vivió y cómo se acabó escribiendo o interpretando. Entonces, o sea, la razón, de alguna forma, pues sí, es una facultad, y al final del día se concluyó que, ok, es bueno que hay empiricismo y que también hay razón, pero yo no creo que de alguna forma el experimentar, como tú dices, y la ciencia no sean los culpables también de haber seguido con la categorización, porque la base empírica también es categorizar después de la experiencia esa experiencia y presentarla a los que no la han vivido como lo que se tiene que presentar, como lo que se tiene que idealizar y a donde tenemos que llegar en un futuro para poder organizar el mundo social y hablar de felicidad individual posiblemente. Sí, se entienden muy bien los argumentos. Al mismo tiempo, pero la ciencia no es nada más que una nueva religión. No es nada más que un nuevo instrumento para explicar cosas que no se habían explicado todavía. Entonces, lo que está pasando últimamente es que nos estamos dando cuenta de los límites que tiene la ciencia. Entonces, eso ha llegado a un nuevo momento de crisis. Digamos, la ciencia nos ha permitido en el siglo pasado revelar y desmentir las grandes mentiras de los siglos. Dios, por ejemplo, Nietzsche el siglo pasado dijo, Dios ha muerto. Ok, esto a lo mejor no todos se lo creyeron, y no es la parte más importante de lo que dijo Nietzsche. Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Ahora el hombre es totalmente libre. Es totalmente libre de hacer todo lo que quiera. Y realmente no lo está haciendo. No somos libres porque realmente no estamos utilizando toda nuestra potencialidad, todas nuestras capacidades, porque hay la limitante racional que fue el dominio de milenios. Entonces, el punto de Eckhart Tolle, el punto de otros y de algunos también que sientan esta quietud últimamente, es exactamente eso. Sentimos que al final hay que dar espacio a otra cosa, que la mente no puede explicarlo todo. Sabemos que para poder entender profundamente, rotundamente nuestra vida, tenemos que tener experiencia práctica que la mente no puede, ni en forma muy lejana, empezar a describir. Intenta describir sentimientos. Intenta dar, por ejemplo, defíneme algo como el olor de un color. No lo tiene. Algunas cosas no se pueden definir con elementos lógicos o racionales. Entonces, eso es el punto. No podemos prescindir de la mente si lo que hacemos es un uso constante de ella. Acceder al poder de la hora significa sustancialmente, como lo define Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, dice nada más que el poder de su presencia, su conciencia liberada de las formas de pensamiento. Porque es esto, el pensamiento, la racionalidad, no son malos en cuanto son. Sí, tenemos una pregunta, tengo que interrumpir, tenemos una llamada aquí al aire que quiero tomar para presentarla sobre la mesa. Sí, bueno. Un segundo. Paciencia, estamos. Bueno, se cortó. Si quieres volver a llamar, aquí estamos esperando tu llamada. Perdóname por la interrupción, pero hablabas de lo del tol, de la conciencia de sí, y posiblemente no traer la idea de lo que somos al presente siempre, juzgarnos y juzgar a otros. ¿O qué viene siendo? Decía, su conciencia liberada de la forma de pensamiento. O sea, nada más que el poder de la presencia. O sea, si nos liberamos del pensamiento, lo que estamos haciendo realmente es crear un espacio. Es de crear un espacio en nuestra mente. Somos conscientes que no podemos parar el diálogo interior, pero algo en otras culturas, como la meditación, nos dice que sí es posible hacer esto. Y al contrario, nos dice que experimentar eso nos abre puertas. Es esto lo que voy. No podemos definir y hacer entender la importancia de vivir el ahora si estamos utilizando el pensamiento y la racionalidad. Porque el pensamiento y la racionalidad existen como desplazamientos temporal del pasado y del futuro. Y de una construcción egoísta que forma nuestro ego y nuestra personalidad. Pero si eliminamos esta forma, el uso que estamos haciendo y intentamos dejar un espacio. Dejar espacio no significa ni eliminar, ni destruir, ni perjudicar. Dejar el espacio que realmente nuestra mente no nos está dejando. Claro, entonces como de alguna forma la racionalidad lo que hace, aparte de todo esto que dijimos de categorizar las cosas, es también crear escenarios, o como si fueran tres esferas con las cuales el hombre compite. Entonces de alguna forma esa esfera presente pues se genera en contraposición a una esfera pasada, o un escenario pasado y a un escenario futuro. Entonces realmente estás compitiendo entre qué voy a hacer hoy es con realmente lo que fui en combinación con lo que quiero ser. Entonces realmente como que estoy jalando dos cuerdas, ¿sí? Y en vez de, ¿qué sería la propuesta de Tol? De soltar las dos cuerdas y... No, hablamos de una cosa, digamos, los presupuestos están sustancialmente equivocados. Porque si el hombre cree realmente que lo que está haciendo es vivir a lo mejor en el tiempo, que está viviendo ahora, que eso se transformará en un pasado y que en pocos momentos llegará a un futuro. Pero en la práctica objetiva es el pasado no existe, el futuro no va a llegar. Es un momento presente que muta constantemente. Lo que aquí no se está tomando en cuenta y que el ser humano ha dejado de tomar en cuenta es las tres esferas del ser humano, que son cuerpo, mente y alma, espíritu o energía o como queremos llamarla. Estamos ahora conscientes de las tres, lo estamos definiendo a nivel científico. Ahora se está aceptando en todos los campos que somos cuerpo, mente y alma. Pero los últimos siglos nos han definido como seres totalmente mentales, tanto que nuestra mente nos ha hecho olvidar de nuestro cuerpo, llegando a comer venenos, a no saber respirar, a contaminar nuestro entorno, a hacer unas cosas increíblemente bárbaras y absurdas. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta una de las tres esferas, que es el cuerpo. y nos hemos olvidado por completo de la esfera del alma, de la energía, del espíritu, de esta conciencia profunda que tenemos, que sabemos de tener al fondo, y hemos dejado total espacio a la mente racional. Y que de alguna forma esto se puede llevar también hablando de que si dejamos el cuerpo de fuera por la mente, pues la contraparte sería el cuerpo orgánico, el planetario, el medio ambiente, que sería el equivalente a decir, oye, pues yo estoy en verdad desarrollando mi mente y acabo dominando no nada más mi cuerpo o limitándolo o ordenándolo, sino que también a la naturaleza y a ese planeta que de alguna forma lo vemos como una parte inerte, sí, que está ahí para servirnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, de eso lo tratamos de esa forma. Lo tratamos como si fuera el planeta algo a nuestro servicio, la naturaleza fuera al servicio del hombre. Y tenemos hasta la presunción de decir que estamos acabando con el planeta. Es muy presuntuoso. El planeta no terminaría ni después de una guerra termonuclear. A lo mejor sería poblado nada más de cucarachas y escorpiones, pero la vida empezaría a nacer de otra forma y encontraría su lugar como siempre lo ha hecho. Entonces, esta es otra gran obsesión del ego. Yo puedo destruir el planeta. No, lo único que estamos haciendo realmente es que estamos contaminando nuestro sustento de vida y nos estamos acabando con nosotros mismos. Lo que está pasando realmente es que estamos haciendo afuera lo que estamos haciendo adentro. Nos hemos olvidado de nuestro espacio interior, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y la hemos contaminado constantemente hasta llevarla casi al punto de colapso. Lo que estamos haciendo con el planeta, el hombre hace adentro lo que hace afuera. Hace con su conciencia, con su espíritu, lo que hace afuera con su cuerpo y con su entorno. Entonces, esto que está pasando es muy claro y se puede ver hasta viendo nada más hacia afuera. Entonces, claro. Lo que yo tomo en eso mi conciencia y las palabras de algunos que la pudieron escribir en una forma muy comprensible. Y lo que creo es que sí hay que dejar espacio a las esferas humanas que realmente sabemos que ahí están y a las cuales podemos acceder constantemente en el ahora. Yo en el ahora puedo acceder constantemente a mi cuerpo, a mi alma, a mi mente, constantemente. Pero lo que yo hago es un constante abuso de mi mente y no dejo espacio en el ahora para los demás. Exacto. Déjame ir a un pequeño corte para regresar con esa idea. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Es temporada de México. Por su calidad y sanidad, la carne mexicana compite con las mejores del mundo. Los cortes y productos mexicanos se exportan a países como Estados Unidos y Japón. El gobierno federal apoya a nuestros productores para llevar lo hecho en México al mundo. Es temporada de consumir alimentos mexicanos. Hecho con ingenio, hecho con calidad, hecho en México. Gobierno federal. Viaja a través del tiempo. Observa una roca convertirse en cuchara sin magia. Conoce un gigante que avienta chispas. Toma un elevador y disfruta la ciudad de Monterrey desde lo alto. Vive una experiencia única en el mundo. Entra al Horno 3, Museo del Acero. Ciencia y tecnología al rojo vivo. México. Vive hoy. Vive lo tuyo. Los chavos nos quejamos de que no nos dejan tomar decisiones. Pues hazlo ya. Si ya trabajas, decide en qué Afore estar. Porque no todas son iguales. Unas te dan mucho más que otras. Y de la decisión que tomes hoy, dependerá tu pensión el día de mañana. Hazlo ya, pero hazlo ya. Sartel, 01800-500-747 y www.consar.gob.mx. Selecciona tu Afore ya. Vivir mejor, Gobierno Federal. Salfi e IMEF te invitan al Congreso Decisiones Exitosas para Crear Valor en Tiempo de Crisis. Será este 9 de noviembre en la sala de eventos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá 4 conferencias y un panel de expertos. Su costo, $200 en preventa. Sé parte de este gran congreso. Para mayores informes, envía correo a salfi.udem@hotmail.com. ¿De qué te sientes orgulloso? De mi esfuerzo. De mi gol. De mi hija que se graduó. De mi bandera. De mi jefecita. Orgullosa de ser mexicana. Orgulloso de ser mexicano. Orgulloso de ser mexicano. Vamos por 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario, la fiesta de México. Prepárate. Marca sin costo al 01-800-720-10. Gobierno Federal. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bueno, estamos de regreso otra vez hablando de la importancia del aquí y el ahora. Y es por eso que quisiéramos abrir las líneas telefónicas por este tercer bloque en el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos ayuden en la coordinación del presente con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con la mente. O sea, ¿es posible coordinar estas cuatro, simplificándolo, diciendo que si estamos aquí y ahora, todo se arregla? ¿Es muy ambicioso o es...? Si lo analizamos de un punto de vista racional, es extremadamente ambicioso. ¿Por qué? Porque para la mente el ahora no existe y no existe la magia, no se puede crear algo en ese momento. Entonces, para la parte racional es extremadamente ambicioso. Es tan ambicioso que no lo ha tomado en cuenta por siglos. Es tan extremadamente ambicioso que ha pensado, no nomás de tomarlo en cuenta, de llamarlo absurdo. Y por eso ha tomado el dominio. Tanto que no podemos dejar de pensar. Juan Carlos, intenta en ese momento poner en cero tu mente. Todo el público lo puede hacer en ese momento. Pero estamos dando cuenta que lo que está pasando, si nos observamos, es que los pensamientos nacen uno tras otro, y nos ocupan constantemente. Y cuando nace un pensamiento en nuestro pasado, nos hace repasar nuestra vida. Lo malos que fuimos, o los buenos logros que tuvimos, y los buenos que estamos ahora. Y así, en el futuro, a veces puedes hasta perjudicarnos y darnos mucha ansia. Pero bueno, el hecho es que en ese momento tiene el dominio. Pero está pasando algo. Está pasando algo en las conciencias de todo ser humano. Muy probablemente porque está sintiendo este momento de crisis. Está pasando algo, por ejemplo, la gente se está dando cuenta que está comiendo venenos. Está comiendo mal desde siempre. No siempre, pero sobre todo desde los últimos años, desde, digamos, la industria alimenticia, que nos permite poner pequeños venenos, considerando que una pequeña cantidad tóxica se admite. Pero constantemente estamos comiendo productos enlatados, productos con conservadores, productos con químicos, productos derivados de productos químicos. Bueno, los azúcares, ¿no? Tenemos el problema de la diabetes que ahorita es causa de muerte. Y en todos estamos tragando azúcar. Comemos harina que se transforma tan refinada que en 20 minutos se transforma en glucosa en tu estómago. Comemos conservadores que son por la mayoría azúcares. Estamos tan aficionados a azúcares que hasta para tenerlos inventamos azúcares artificiales. Digo, si nos está haciendo daño, tendremos que dejar de usarlo. No. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Es una locura. Es una locura determinada por el dominio del intelecto. Bueno, por eso, pero estar en el presente, ¿qué quiere decir? ¿Que podemos tomar una decisión en ese momento de comer o no comer algo? Claro, podemos tomar. Digo, en ese también momento, existe la habituación de la conducta, que no tiene que ser razón. O sea, lo conservador es, pues hago lo que me funcionó ayer, ¿no? ¿Cómo cambiar eso con el decir que estoy aquí presente y cuestiono eso que me ayudó ayer? Mira, una cosa muy sencilla que podemos hacer ahora y que es la única forma de poder acceder en el ahora para alguien que pues, no sea iluminado, para alguien que no tenga ese gran equilibrio entre su mente, su cuerpo y su alma, es observándonos, no reaccionando nada más a lo que nos está pasando, no actuando nada más en base al surgir y al nacer de un pensamiento, ¿no? Primariamente, analizando el pensamiento, que intentando dejarnos atrás, dejarnos un momento para ver lo que está pasando dentro de nosotros, un momento para ver el pensamiento que me surge en este momento, ¿qué me está trayendo? Y nada más haciendo eso, nos estamos creando un espacio. Este espacio, acordamos que Juan Carlos, crear espacio no significa meternos en la nada, al contrario. Es del espacio que nacen las cosas. Claro. Sí, porque de alguna forma lo que le damos a ese, a esa experiencia particular del presente es una independencia de esa actividad, y realmente se puede romper la conexión con ese pasado de esa misma actividad, como el comer por automático o como el comer en 10 minutos, y realmente no verlo tampoco como una función específica para hacer más larga la vida, sino que realmente en ese momento también se puede volver como algo no nada más funcional, sino como una actividad en sí misma que vale la pena por sí misma y que es independiente de lo, oye, pues comí ayer y me sobró, pues bueno, pero lo puedes ver de una manera distinta porque ya no es químicamente ni siquiera lo mismo, aunque lo metiste, o sea, lo metiste en el refrigerador. Entonces, no nada más estar siguiendo con las conductas que te enseñan por supervivencia, que tienes que repetir, y es la base del conservadurismo, pero que de alguna forma le das, si quieres, una autonomía para no hacerlo totalmente independiente. Mira, Juan Carlos, me viene a la mente ahora una cosa que hace tiempo me dijo un maestro de yoga. Y me dice, con respecto a lo que comes, si en cada momento que quieras comer algo, antes de ponértelo en la boca, masticarlo y hacerlo llegar en el estómago y así procesarlo, o sea, ponerlo en tu cuerpo, te quedarás pensando en qué este alimento se transformará, en qué será en tu cuerpo, en la posibilidad de qué te dará, qué te está dando este alimento. Tu conciencia, sin ningún conocimiento médico, científico, te dirá inmediatamente si este alimento es bueno para ti o no. Pero lo que pasa constantemente es que nos alimentamos en una forma absolutamente deshumana. No somos humanos cuando comemos. Y lo primero que te lo demuestra es que nunca tenemos espacio para comer y nuestra comida va formando nuestras células, nuestra estructura física, nos va construyendo nosotros y nunca nos preocupamos por lo que estamos metiendo adentro de nuestro cuerpo. Hace tiempo hice un ejemplo hablando de buenos carros. Ferrari, BMW. El cuerpo humano, el ser humano, es una máquina muy buena y la podemos decir, que somos parecidos a un Ferrari. O sea, si nos alimentamos con buena gasolina, vamos a 300 por hora, 200 por hora y alcanzamos toda velocidad en pocos segundos. Pero también el Ferrari, con toda la tecnología, con toda la técnica, con todo lo que le podemos ver, si lo alimentamos con aceite quemado, tenemos suerte si va a arrancar. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, tenemos un dominio mental, no nos permite ver más allá de nuestra nariz, tanto que nos impide vivir en el único momento que podemos vivir, que es el ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No hay recetas de cocinas para eso. Porque si hubiera habido recetas de cocina, los místicos de algún tiempo la hubieran traído, la hubieran llevado. De hecho, lo que se ha intentado hacer con la yoga, con el qigong, con las religiones, con todo, es intentar dar algunos pasos, algunas recetas para entender más allá del intelecto. Pero hemos visto que esta receta rígida no funciona. No funciona porque aunque todos somos Ferrari, todos tenemos detalles constructivos ligeramente diferentes. Y detalles de tiempo, vimos tiempos diferentes, nacemos en lugares diferentes, entonces somos realmente diferentes unos a otros. Entonces hay que tomar en cuenta lo que somos y la única forma de tomarlo en cuenta es viéndonos, dándonos el espacio. Entonces, por lo que es la mente, intentamos ver, intentamos analizar nuestro pensamiento antes de seguirlo. Por ejemplo, es muy común... O traer siempre un plan a colación para hacer las actividades presentes, que siempre es estar pensando en el pasado. Eso es complicado dar una línea de conducta. ¿Por qué? Porque iríamos a lo mismo, estaremos dando algo en que la gente tenga que pensar. Entonces estaremos alimentando pues, la racionalidad y el ego que vive de eso. Y automáticamente la proyección temporal. Claro. Yo creo que lo que sugiere también Eckhart Tolle y que muchas personas muy conscientes, Osho también, hablaba de eso. Y decía, desprogramarnos. Desprogramarnos es la clave. Estamos muy bien programados. Por eso que para nosotros es muy difícil ver más allá de nuestra programación. Estamos demasiado bien programados. Entonces, tomarnos unas pausas para ver a veces las instrucciones de programa, o sea, nuestros pensamientos que construyen constantemente nuestra vida. Nada más analizarlos. Darnos la posibilidad de hacerlo. Y verás, como lo podrán ver todos los que nos están escuchando, que nada más esto nos dará algo más. Y este algo más andará creando más y más espacio. Y de este espacio surgirá algo, nacerá algo que será para nosotros y que nos indicará el camino a seguir, que nos dirá qué comida tenemos que comer, qué es lo que nos hace bien. Un gato, un perro, aunque su mamá no le enseñe qué comer, va entendiendo qué tiene que comer. No usa la racionalidad para entender. Analiza momento por momento con respecto a su situación de vida. Y esto no significa que tenemos que volver a la vida animal. Al contrario, no tenemos que hacer pasos atrás, pero darnos este espacio. Perfecto, pero hacerlo aquí y ahora, no dejarlo como plan. Exactamente. Agradezco tu tiempo, estimado público. Me pueden contactar en juancarlosguerraperez.blogspot.com para hacer comentarios. Les agradezco su tiempo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Escuchas Radio UDEM.